Buenas tardes, noches, bienvenidos a Biorritmos, este programa tan excitante en el que estamos en Irola Irratia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy no es día para gorros, ni sombreros, ni peluquines, ¿eh? Vaya ventolera que se está escapando, la ciclogénesis y todos estos rollos que nos gustan. Tremendo. ¿Qué tal? Aparte del tiempo, ¿qué tal? Genial, he puesto a funcionar al equipo de investigación de ese programa otra vez y traigo un sorpresón. Sí. Muy bien. Y yo nada, hoy traigo mi sección friki, ya sabéis que os puedo llegar a sorprender bastante. Muy bien, muy bien. Y tenemos a Chucho, que por supuesto llega tarde un día más. Chucho, que no ha llegado a la hora, vamos, no llega a la hora ni su funeral, el cabrón de él. O sea, increíble. Bueno, yo hablando ya de que del sumario, yo os traigo, pues he dicho, a estos tíos que les traigo, que ya han estado aquí y saben lo que hacemos. Y os he traído, pues, señores, menos una señora, son todos señores, que son auténticos impostores. Impostores de los grandes, de los buenos. Y señores, seniors, jaunak, son también los que nos están aquí acompañando. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Muy buenas noches, tardes. Ahí estamos. Luego estaremos charlando con ellos. ¿Qué más? Pues como quieras, empezamos si quieres con ellos. Pues vamos a empezar charlando con ellos directamente entonces. Aquí estáis de nuevo. Ha pasado ya un montón de tiempo. Octubre 2012, dicen las hemerotecas. La última vez que estuvisteis aquí. Os ha crecido un poco la barba, os han salido algunas canas más. ¿Cómo estáis? Muy bien. Igual que antes. ¿Sí, no? Sí, un poquito más viejos. Poquito más, tampoco mucho más. Bueno, os han pasado varias cosas desde aquella vez que vinisteis con el EP aquel. Y habéis sacado el curso práctico de autoestima. No sé si podríais resumirme cómo ha sido un poco el proceso de creación del disco. Pues nada, componemos, vamos al estudio, grabamos un montón. Y crowdfunding, mogollón. Y joder, qué bien, nos lo han pagado, joder, qué bien, de puta madre. Y muy bien todo. Y luego nos llamasteis para venir aquí. Pues genial, Goico, oye, estás muy gracioso. Me lo dice mi madre también. Sí, sí, tú eres el compositor y sí que hay en tus letras cierto sarcasmo y pues algo, un poco de mofa en alguna de ellas. Pero vaya letras más tristes escribes, ¿no? ¿Te pasa algo con tu vida o qué? Tristeza. Bueno, ya sabéis qué micro tenéis que silenciar. Vale, sí, le tengo pilladísimo ya. Bueno, también, nada, os ha quedado un disquito, este disquito que nos habéis traído, muy bonito, para lucir, con mucho colorinchu. ¿Quién os ha hecho el arte de la portada? El arte de la portada nos lo ha hecho John Zorrilla, que es la persona que soporta nuestros devaneos artísticos sin tener ni puta idea de ejecutar nada. Y bueno, hablan, son un poco como un collage de imágenes de las letras del disco, que Goico nos ha defendido de toda acusación de tristeza, pero bueno, ahí lo dejo ahí para que se defienda más tarde. Ajá. Y bueno, pues eso, es un poco como una muestra de lo que tiene el disco dentro, pues también queríamos que la portada expresase eso. Ajá. Y bueno, hay una cosa que me flipó bastante, que es que se presenta vuestro disco para la escucha en Mondo Sonoro y pues me encuentro a cuatro personas, entradas en años, armados con instrumentos, vestidos como vosotros, y no sois vosotros. Son otros seniors. Cuatro señores que encontramos por la calle y que les dijimos, oye, os pagamos el alcohol de hoy si os sacáis unas fotos con nuestra ropa puesta. Y los tíos accedieron. Y luego encima no les pagamos el vino, o sea que nos salió de puta madre la cosa. Ellos dejaron claro que a las 8 juega el Atleti y que se tenía que acabar la sesión de fotos en ese momento. Y nada, fue una táctica de despiste que funcionó muy bien porque nadie se enteró de nada. Sí, bueno. Señor, creativos. Sí, bueno, el publicista ya está despedido, ¿no? Sí, ¿no? A partir de ahora todo será avanzar. Bueno, estáis moviéndoos ya por las carreteras de España con este trabajo, pero centrándonos en Bilbo, ¿cómo ha sido la acogida del directo y de las canciones en ese Jardines de Albia Tour? Estuvo muy bien, la verdad. Un día fue con We Are Standard, que estuvimos de chufla, algunos más que otros, pero bastante. Y el sábado en el Askena estuvo muy divertido también. Y también algunos más que otros. Pero no nos cuentes si te pillaste un buen pedo. Dinos ahí, en plan, cuéntanos, danos un poco de miga o no sé, la gente que os contaba. ¿Alguna mala crítica? ¿Alguien le agarrasteis del cuello? No sé, lo sórdido queremos oír. No tenemos, ¿no? Eso. No, siempre somos gente súper maja y le caemos muy bien a todo el mundo. Salvo cosas que leemos por ahí en foros, de que somos un grupo aburrido. Los foreros, ya los sabes. Foreros, mucho cuidado con ellos. Aparte no te enfrentes tampoco, cuidado. No, hay que dejarlo llevar. Esto es como una gripe que tiene que pasar, porque como te metas contra un forero, agüita. Hombre, está claro que los foreros entre vídeo y vídeo de YouPorn tienen que hacer algo. Entonces, pues, escriben un rato y... Claro, eso es. Además, somos de la táctica que una cosa aburrida repetida mil veces se convierte en divertido. Es lo que pasa con muchos grupos y por qué no el nuestro, ¿no? Uh-huh. Ajá, perfecto. Y bueno, ahora voy con una pregunta que suelo hacer rollo super pop a todos esos grupos que repiten pues visita a Biorritmos. Pues conocer otra cara de vosotros, ¿no? Tira. Entonces, pues yo la voy a hacer, es una pregunta así un poco personal, entonces yo la voy a hacer como en segunda persona del singular. ¿Pero la estás mirando en Google ahí en el móvil o...? No, o son mis notas, son mis notas. Y bueno, y es la pregunta es así, la voy a decir como un poco sensual. ¿Cómo te gusta que te despierte tu pareja por las mañanas? Esto es del Cosmopolitan, lo saca el chico, que lo sepas. A mí me gustan caricias. Yo os he avisado si quería las preguntas antes, ahora esto es lo que toca. Déjame responder, ¿no? Sí, claro, perdona. Yo soy de caricias en el cogote. Bravo. Un poco maternal eso, ¿no? Un poco... Sí. Vale, perfecto. No sé si los demás queréis compartir vuestras filias. Yo soy más de acabar preguntando, joder, ¿cómo te has despertado, no? Bueno, muy bien. Y es que a mí me despierta el móvil todas las mañanas. Pero bueno, estoy pensando en cambiar la melodía, porque ya me estoy aburriendo de la rutina. Pues muy bien. Y Claudio, no sé si nos quieres comentar algo. Si tienes alguna manía especial. Es que has estado muy callado. Soy el batería sordomudo. Bueno, pues nada, señores, no sé si los que no os conozcan todavía, cómo pueden acceder a vosotros, a vuestra música. Bueno, también me gustaría comentar que hoy vais a hacer un formato aquí acústico y que no tiene nada que ver con lo que soléis hacer habitualmente. Sacar los cuernos, tal, eso quiere decir. Estaba saludando a alguien al otro lado de la pecera. A ver, dos preguntas, son dos preguntas. En una así, como una un truco, es cómo acceder a nuestra música, que es poniendo señores en Google y pudiendo escuchar en streaming. Porque hay gente que nos ha dicho también, ¿no? Joder, ¿no lo ponéis en descarga gratuita? Ya, claro, no. La respuesta es no. Es escúchalo, engánchate otra vez en base a la repetición y cómprate el disco, que tenemos un vinilo con un CD dentro, la mar de bonito, como bien has dicho antes, por 12 euros. Perfecto, precio redondo. Eso es por una parte, tenemos el SoundCloud con todos los temas, el Bandcamp que algún día subiremos todos y estamos en espera de que Spotify acepte nuestra música aburrida dentro. Y bueno, esta semana están ya los dos EPs y se supone que a lo largo de esta semana, antes del finde, estará el disco nuevo también. Yo que sé, un montón de cosas. ¿Y había otra pregunta? Bueno, sí, que cuentes. Hoy vais a hacer un rollete acústico. Pues cuéntanos cómo son las mismas canciones aburridas de siempre, pero todavía mucho más aburridas. Mucho más aburridas. Y mucho peor arregladas. Y con un Casio que se compró hoy con una tienda de segunda mano, un xilófono que le pedí prestado a un amigo y me lo acabé quedando, y una cosa que no sabemos de dónde ha salido porque hace ruido, pues las apañamos. No, las aburrimos y además es que es un coñazo hacer esto. Yo me estoy aburriendo, tío, según me oigo hablar. Sí, ¿verdad? Sí. Es un grupo aburrido. Bueno. Pasamos a la siguiente sección. No, tenéis que tocar, oye, chicos. Os toca tocar. Majo, no os libráis. Oye, bueno, os toca tocar si el tiempo no nos apaga las luces, porque estamos teniendo aquí unos microapagones que no es eso, alguien que se está apoyando la luz. Son los foreros. Ahí están. Ya termina el vídeo de YouPorn. Eso es, siempre. Últimamente mucho MILF, ¿no? Es lo que más descarga esto también, los foreros. Que sepáis. ¿Por dónde seguimos? Porque el vídeo, Tena, que te estás preparando para el vídeo. Tenemos a los señores que no sé si van a tocarnos para nosotros o qué. Pues Goico, cuéntanos así la canción que vais a tocar ahora. Pues de qué va y esas cosas que se te han ocurrido previamente y que habéis desarrollado entre todos. Pues va de que nos aburrimos. Y de que, pues esta canción es de un tío que se aburre y nada, y se dedica a poner a parir a los demás y a aburrirse más y eso se retroalimenta en aburrimiento y ya veréis qué divertida es esta canción. ¡Vamos allá! Señores, señores, la erratía. Como comercial no tiene precio. Todos los niños ya salen de la guardería y han mandado cerrar otra juguetería. El astillero, la misma suerte corría. El viejo a patadas violentas la puerta abría. Nadie se acordó cuando solo se moría. Que allí se respira el aire que los de tu pueblo a miradas te quitan. Y cría cuervos que los ojos te comían. Gentilmente se te posaban. Senior Saunac. Bueno, Sampe está preparando sus cosillas porque ahora le toca a él. Vamos a recordar mientras tanto el teléfono de la Airola, que es el 94-421-7060. Bueno, pues como había dicho en el sumario, ha dicho a esta gente le tengo que traer un poquito, no sé, algo que tenga que ver. Al final me he buscado señores, luego de señores la siguiente palabra que eran impostores, así que más o menos he dicho, va, pues voy a tirar por ahí. Y os traigo impostores de libro, pero de manual, auténticas leyendas de la mentirijilla. Y el primero es José Manuel Quintana Barreiros, que decía ser el Capitán Timo. Bueno, era llamado por la policía como el Capitán Timo. Este hombre con aspecto rudo y fuerte, pero de un corte militar, muy, muy el pelo y demás, llevaba y se disfrazaba de coronel. Y iba con un séquito de escoltas y el tío pues los negocios que hacía el ejército en armas, pues típicos negocios que podía hacer el ejército, que no quiero ni entrar, pues el tío hacía de intermediario haciéndose pasar por coronel sin serlo y llegó a pegar un palo de 1.300 millones de pesetas de las antiguas, o sea, un gran canalla, y bueno, fue la manera que le descubrieron fue bastante graciosa, porque intentó pegar un palo de 400.000 gafas Ray-Ban que se suponía que iba a comprar el ejército, pero el ejército no usa Ray-Ban. Era para el ejército de aviación y no eran Ray-Ban porque son Mojave. Y le pillaron por eso. O sea, fijaros, 10 años ha cumplido en la cárcel por este delito. 10 años a 1.300 millones de pesetas. Joder, que tampoco. Sí, ahora creo que las gafas del ejército se las vendía al Instituto NOS. Me parece que sí, lo tenía por ahí. Eso es. Y bueno, pues este es el primer impostor grande, ¿no? El siguiente impostor es Eric Marco. Este es muy divertido. Porque decía que era un superviviente del Holocausto. Jamás estuvo, vamos. O sea, el hombre lo que vio era que las siglas de. O sea, sus iniciales de nombre coincidían y por la edad con otro de los pues que estuvieron en el, joder, me sale, los refugiados que estuvieron en el campo de concentración, y pues como víctima del Holocausto, pues luego ha ido recorriendo, ha escrito libros, ha hecho tal, hasta que le pillaron, porque pues nada, creo que fue Benito Bermejo, un tío que se puso a buscar por su vida y a estudiarle, porque dijo, qué historia más interesante, pues le descubrió. Y dijo, mira, chico, si tú no eres este que dices, ni has estado por allí, ni has pasado, ni mucho menos. Esta historia, que parece que es de hacerte la víctima, es como muy raro, ya vais a ver que es de lo más recurrente, en serio. La siguiente es muy buena, un turista americano que decía ser el hermano de Rob Love, que era Michael Love. Y el de Rebeldes, el tío de Rebeldes, el guaperas este de los 80, pues llegó a Madrid siendo un guiri, y el tío, pues en los hoteles le empezaron a decir, ah, pues si tú eres no sé qué y tal, y el tío dijo, pues voy a tirar de esto. Se tiró 5 años en España de turista, viviendo pues de a cuerpo de rey, diciendo que era el hermano. Incluso debió de tener un romance con Rocito. Esto ya es el biocuore. Entramos en y el colmo de los colmos es que la descubrieron porque Aitana Sánchez Gijón, bueno, un Cristo con una maquilladora y tal que tenía ella, pues dijo, pues si Rob Lowe no tiene ningún hermano que se llame Michael. Qué listilla, pues ahí le pillaron. Y entonces, pues nada, pues este no cumplió condena ni nada. Este dijo, venga, pues ya estamos. Y se volvió. Este un listo. Este me hace muchísima gracia, que es Cloud Kazician. Que decía que era el embajador de Armenia en la ONU. Este tipo, que es de Traca, en el 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial sale delante de la foto, pues de enfrente, o sea, detrás de Jacques Chirac, de François Mitterrand, de un montón de políticos famosetes de la época, y el tío no es nada, ¿sabes? El tío aparece ahí, era un tío que le gustaba figurar, era un jubilado francés. Que lo único que le gustaba era figurarse, tenía buenos trajes y demás, y el tío pues se acercaba ahí la gente. Lo peor de todo es que era reconocido por el resto de políticos de tantas veces que había ido. Y pues oye, pues este chico, hombre, el armenio este, el de la ONU, de Armenia. Y tenía buen trato con un montón de gente que no tenía ni idea del cargo que ocupaba, y que le descubrieron porque alguien de verdad un día preguntó, venga, en serio, ¿quién es este? Y no es broma, ¿eh? O sea, le descubrieron por, venga, ¿quién es este? Y como ninguno de ellos sabía dónde estaba Armenia, nadie supo decir nada, ¿no? Nada, todo el mundo decía, bueno, de Armenia, vale, pues ya está, ¿sabes? Creo que pillaron porque era el único valiente que estaba currando ahí. Seguro, no, ¿qué va? Tío que hace, ¿qué va? Pero es que yo lo entiendo, porque a veces te compras un traje para una boda y dices, joder, si tuviera alguna reunión de la ONU o algo para aprovecharlo. Pues ahí le tienes, el cara de él, pues eso, se iba paseando por ahí. No debes de salir solo en esta foto, debes salir en bastantes fotos oficiales. Incluso conoció a un periódico belga, pues le siguió la coña y le hizo participar en una convención en la que estaba la reina de Inglaterra, y pues se presentó como el embajador de Armenia a la ONU, y cuando ya le descubrieron, pues los cuerpos de seguridad le expulsaron de la sala, vamos. Otro muy bueno. El Jean-Claude Roman, el doctor Bernard, que era un tío que durante 18 años se hizo pasar por médico sin serlo, engañó a toda su familia, a sus hijos, a su mujer, a todos sus allegados, a la gente de la comunidad y demás, y que era un médico famoso que tenía que viajar mucho además. ¿Cómo mantuvo esta gran bola? Pues pidiéndole pasta a sus compañeros y amigos y gente que le reconocía como médico para inversiones en el extranjero. Inversiones que nunca recuperaban, y que después de 18 años, lejos de aceptar la mentira, lo que hizo fue, pues hombre, tomó una tangente o una especie de camino alternativo, que decidió matar a su mujer, matar a sus hijos, matar a sus suegros, y le pillaron cuando se estaba intentando matar él. O sea, qué pena. Siempre pues, fallan ahí, siempre fallan sí, ahí. No sé qué les pasa ahí, ¿eh? Fíjate que han matado ya, ¿no? Pues ya te podías haber matado tú el primero, pero bueno. El siguiente, un fenómeno este. Bueno, hablando de todo esto, también me ha venido un poco por lo de Mandela, ¿no? Estaba esperando a ver si lo soltabas para recordar. No lo he traído, pero es verdad que todo esto empieza un poco por Mandela, el traductor este de lenguaje de signos, que ni era. Que encima que había estado en varios eventos, que a él nadie le había echado. Que él iba allí, hacía sus gestos, un poco de rapero, y eso decía que era lenguaje de signos. Pero bueno. Este tío, le conoceréis muchos, que es Frank Abagnale, casi dicho así nadie le conoce igual, pero es el protagonista de la que está basada, la de Atrápame si puedes, la de Leonardo DiCaprio. Este tipo que antes de los 18 años ya había hecho más de 1 millón de millas y 250 vuelos en 26 países, haciéndose pasar pues por piloto, era falsificador, cambiaba cheques de la Panam, de la agencia de la, o sea, de la aerolínea. Sí, lo único que hizo fue comprarse un disfraz de piloto. Sí, siempre compró un disfraz de piloto. El uniforme oficial. Luego se empezó a comprar más disfraces porque después de ser condenado, pues debió de hacerse pasar por más de otro oficio. Iba por los gremios tocando a ver cuál le gustaba más. El rollo también es que Leonardo DiCaprio para la película le conoció. Y pues no sé si actor de método. Pero ese acabó bastante bien, ¿no? Acabó currando para el FBI. Muchos manguis de esos, muchos falsificadores o gente que, o hackers o lo que sea, son tan buenos que luego al final, cabo en día, incluso los que les están persiguiendo dicen, tío, o sea, sí. Tienes dos opciones, o pasas 250 años en la cárcel o te vienes con nosotros. Pues no, la verdad es que no ha debido de pasar más de 10, creo, en la cárcel, pero bastante fenómeno. Y la última, esta ya es que es el colmo, es que la dejo para el final porque es la única que es mujer de todos los señores que traigo, pero es que he dicho, vale, la tengo que traer, o sea, aunque no sea señor, pues la tengo que meter. Aceptamos señoras, sí, por supuesto. Alicia Estevez, esta mujer, que dijo ser Tania Head, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11S. Esta mujer vivía en Barcelona en el 2002 y dijo, pues me voy allí, que esto ha petado y me voy a ir allí. Se fue allí y se hizo pasar por la esposa de Dave, un tipo que murió en el derrumbamiento de las torres. Ella le debió de pillar todo esto en la Torre Norte, en la planta 96 o algo así y tal. Debió, en su historia, rescataba a 16 a 18 personas antes de desmayarse. Lo peor es que no hubo nadie que lo contradijo, porque en ese momento del oído, o sea, todo el mundo nadie va a estar diciendo no, mentirosa. No, ahí todo el mundo estaba con la señora y tal. Conoció al alcalde Giuliani, le dio la mano, bueno, montó una organización que se llama Los Hijos de Dave, porque para recaudar pasta, o sea, el colmo de los colmos, esta tía se hizo como impostora, la más impostora de todas, sale en las fotos con Giuliani dándole la mano ahí, genial. Y engañó pues un montón de prensa y tal, hasta que New York Times estudió un poquito, no por destaparla, sino pues bueno, pues voy a contar un poco tu historia y tal. En su vida no había habido un Dave, ella se llamaba María, no se llamaba Tania. No tenían un hijo, los hijos de Dave eran una asociación en la que ella se había metido pasta al bolsillo. Es el caso de embarazo psicológico más sonado, más gordo, ¿no? Pues no sé, su planeación personal. Esta es la jeta más jeta que he visto yo en mucho tiempo, con alevosía, que se va allí desde Barcelona y dice, venga, toma por culo. Voy a ser aquí esta. Hay un caso también que es Vázquez, el dibujante, que hacía 13 ruedas del Percebe y que se dibujaba a sí mismo, que era el que vivía en el latillo, ahí en la gambara. ¿Sí? Y cuando le venían, antes se tocaba la puerta y se decía, me des pasta. El tío les abría, esto lo vi en un reportaje sobre la editorial y tal, y que les montó, es hijo puta, él mismo decía, sí, como le pille le mato y tal. Y bueno, se sentaba a esperarse a sí mismo. Sí. Muy grande, muy grande. Y hasta ahí, los impostores. Sí, la banda sonora de todo esto podría haber sido a cargo de Nili Manili. También hubiera sido perfecto. Sí, estos tíos que tuvieron que devolver el Grammy, ¿eh? Estos ya hemos hablado una de ellos en el Do You Remember, y esta gente tuvo que devolver el Grammy porque su falsedad llegaba a... Vamos, eran muy grandes, los Nili Manili. Bueno, pues acá ha sacado con una historia yankee. Vamos a poner The President of the United States, que no lo escuchamos la semana pasada. Se llama Back Porch. Situation, key at my foot, meowing out a conversation, rocking back and forth. That's my only destination. Old man on the back porch, old man on the back porch, old man on the back porch, and that old man is me. Old man on the back porch, old man on the back porch, old man on the back porch, and that. Total subsonic vacation. Got chicken on the drums, pounding out a perfect prescription. Got 20 little worms, all plugins of amplification. Got 1500 bass drum lugging bug-eyed muggies, all arriving at the station. I'm an old man on the back porch, old man on the back porch, old man on the back porch, and that old man is me. Old man on the back porch, old man on the back porch, old man on the back porch, and that. I'm sitting on the back porch, kicking my legs back, rocking in my rocking chair, sitting there. On a little back porch is about to fall apart, so I think I might repair it. Just as I'm thinking about repairing it, some little friends come along with some two-string, one-string, no-string guitars, and they plug them all into the back porch. And they sit around playing all their favorite songs. They're kicking back, feeling real good, real fine, real full of the wine. And everything's fine, everything's beautiful, everything's great. I just feel so good, you know, I'm 7 years old and I'm slipping everything through a straw. But I'm an old man on the back porch, old man on the back porch, old man on the back porch, and that old man is me. Old man on the back porch, old man on the back porch, old man on the back porch, and that. Ahí estaba la cuña de que nos hicieron sin rumba fija hace un montón de tiempo. Bueno, pues ahí voy con el bombazo. Después del éxito del equipo de investigación de este programa, que fuimos los primeros en decir quién era el verdadero asesino de Elvis Presley. Ahora se quiere apuntar tanto Scotland Yard y todo eso, pero nada, nada, fuimos nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de otro asesino invisible. Y en este caso vamos a hablar del asesino de una actriz muy de moda en los 90 y que trágicamente falleció muy jovencita, con 32 años. No sé si os acordáis, aquí todos los expertos en cine, el programa de Brittany Murphy. Joder, tengo un póster de ella en el cuarto. Pues, ¿y qué has hecho, Chucho, con ella? Nada, soñar, que es lo mío. Se pega bien, ¿no? Esta sección se la dedico a una amiga porque es muy especial esta actriz para ella. Y bueno, vais a flipar con lo que os voy a contar. Esta chica tuvo una infancia un poquito triste, pues marcada por el abandono de su padre, pues por un físico con el que no estaba muy contenta. Y bueno, llevaba una vida normal hasta que se juntó con un tipo llamado Simon Pontiac, que es un guionista de muy poco éxito en Hollywood. Y bueno, se juntó con él en 2007 y empezaron a sucederle cosas un poquito extrañas. Apareció misteriosamente muerta en la bañera y el primer diagnóstico fue las drogas, como tristemente acabamos de perder a Philip Seymour Hoffman o Heath Ledger en un momento dado, que no hablamos de drogas duras, sino un abuso de medicamentos recetados. Philip creo que han debido aparecer papelinas por un tubo. Pero en este caso, pues bueno, parecía que se le diagnosticó una neumonía y una anemia grave que le llevó a la muerte. Bueno, esto parece que no es nada llamativo, pues sabiendo la vida de estos tipos de Hollywood, pero resulta que se averiguó que esta mujer nunca había probado drogas. Vale. Es más, el tema fue un poquito más curioso porque su marido murió 5 meses después de anemia y neumonía. Entonces, esto era un poquito extraño. El padre, que no había aparecido en la vida de esta chica hasta que empezó a ganar un poquito de pasta, milagrosamente apareció por ahí, quiso investigar el tema mientras la madre lo quiso meter debajo de la alfombra. Entonces, nuestra línea de investigación primera fue porque esta chica tuvo un asunto un poquito delicado. Conoció a una chica que hacía de doble de Angelina Jolie en algunas películas y esta chica, su primera... esta chica pues se dedicaba a vigilar uno de los puestos fronterizos en la zona de California. Entonces denunció un caso gravísimo, y era que se estaba permitiendo la entrada de miembros de Al-Qaeda ilegalmente en Estados Unidos, y que la policía estaba haciendo la vista gorda pues a cambio de unos pequeños fajos de billete. Hostia, qué oscuro empieza a ser esto, ¿no? Esto empieza a ser muy oscuro. Muy oscuro, muy oscuro, vais a flipar. ¿Qué pasa? Que Brittany Murphy era amiga íntima de ella, incluso la acompañaba en estas sesiones de vigilancia, y acudió como testigo, y quisieron sentar ante un gran jurado a nada más y nada menos que al Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Ajá, y con el Ministerio de Defensa hemos topado. Sí, hemos topado. Entonces tuvieron unos pequeños roces con el Ministerio de Defensa, y bueno, parece ser que el padre tiene grabadas imágenes con pequeños drones visitando la casa de Brittany Murphy. Y bueno, el segundo diagnóstico detectó más de 100 sustancias como metales pesados que superaban los niveles de Chernóbil, Hiroshima, Nagasaki en los cabellos, en el ADN de Brittany Murphy. Hostia, como le pasó al pavo este que trabajaba para los rusos, pidió asilo político en el Reino Unido y luego le apareció envenenado, ¿no? Exacto, entonces el tema cada vez parecía que iba más claro. Hicieron una tercera autopsia, porque el padre debe haber guardado mechones de pelo de ella para los restos. Y apareció una tercera autopsia en la que, pues, metales pesados por todas partes, pero era curioso porque ella era muy celosa de su intimidad, y hablaban de que su casa tenía 47 cámaras de seguridad. Unos detectores a 100 metros de un perímetro de 100 metros alrededor de la casa de presencia, y todo aquel que no estuviera identificado pues saltaba las alarmas, se cerraban automáticamente todas las puertas y ventanas. Tenía también robots con sensores de movimiento que disparaban en cuanto veían un no, cuerpo extraño. Los tenía encargados, pero bueno, estas cosas te dicen que tardan una semana. Esto parece más de mi sección, ya que vamos enlazando entre amigos. Drones amigos tenía. Parecía que no, que hacía una vida un poquito ermitaña con, ¿en serio? Con su marido. Y además era multiorgásmica. Entonces el tema ya parecía que cada vez estaba más claro. Pero a los 5 meses falleció su marido. Pues resulta que saltó la bomba, porque el marido llevaba unos meses un poquito contrariado, porque ella no había dejado nada en su testamento. Y no encontraban la persona a la que había dejado todo en su testamento. Bueno, entonces el padre consiguió que hiciera una cuarta autopsia, que investigaran la casa, porque había zonas que la madre no había permitido investigar, y se descubrió que su madre mantenía una aventura un poco extraña con su marido, y que llevaban durmiendo juntos esos 5 meses. Pero qué historia. Un culo de Ministerio de Defensa que tira para atrás, chaval. Culebrón enrevesado. Con todo esto, nuestro equipo de investigación quiso desvelar este misterio como fuera. Y resulta que lo que nos ha llevado a esta última conclusión es que su muerte se debe a un hongo. A un hongo. Parece ser que vivía en una zona boscosa. Había unos hongos que surrealista. Emanaban unas esporas y fueron los que mataron. Pero milagrosamente la madre, que llevaba viviendo allí año y medio con ellos, no pasa nada. Salió ilesa. Yo creo que Jason Bourne tuvo algo que ver. Ahí lo dejo. El gobierno estadounidense, los hongos. ¿Y Al-Qaeda qué pasó con ellos? O sea, está en sus tiempos libres e investigaba la entrada de gente de Al-Qaeda a Estados Unidos. Exacto, pero bueno, eso y se metió. Pilló hongos. Se metió en la ducha. Lo peor es Igor, que investiga todo esto después. Sí, bueno, tenemos gente. Yo creo que el que nos investiga todo esto es otro farsante, como que no es criminólogo y nada. Pero bueno, ahí os lo dejo, reflexionar sobre esto. Y bueno, el caso es que perdimos a Brittany Murphy para siempre. Y hombre, 8 millas tampoco fue tan mala, ¿no? Como para acabar con ella. Me quedo con Sin City. No, hombre, Sin City es un gran peliculón, eso sí que es verdad. Pues muy bien, Igor, muy interesante, la verdad. Y bueno, vigilar y buscar algo, porque los drones Igor, por favor, sobrevuelan nuestras casas. Deja de hacer este tipo de secciones, que paso de que los federales entren a mi casa. Como el doctor Morón, me llegan mails diciendo que la gente no puede dormir después de esta sección. Al doctor Morón solo le envían cartas manuscritas. Sí. Porque vive en una cabaña. En el monte. Muy bien. Bueno, y seguimos directamente con una canción de señores, otra más. Rollo que esta canción, Goico, que nos la presentas también, o Guille, nos la presentáis. Bueno, esta canción se llama Hablar y forjar un plan. Y es como una especie de conversación entre un joven idealista y tal, y una especie de señora mayor que tiene los ideales como más antiguos y tal. Ajá. Y bueno, esta canción en el disco la hace Ainara Legardón, y aquí, como no está Ainara Legardón, pues la va a hacer alguno de nosotros, y ya está. Descubrirlo vosotros. Vamos, que cuando se desnudará Goico. Thank you. hemos hablado y forjar un plan para aniquilar al dueño que quita y da. El capital, todos a la vez, colapsar la red que costó tejer, ponernos a andar y dejar atrás nuestra. Chico que veis, le observé ayer, la fruta cogió, ¿de dónde sabéis? ¿Por qué no es capaz de vestirse bien y de poder hablar y forjar un plan? Podemos hablar y forjar un plan. ¡Apaí! ¡Apaí de va! Señor, mecheros en alto. Me mola porque soy un poco como el perro de Pavlov y oía el xilófono y me iba corriendo para el patio. Ya pensaba. Se faltaba el triángulo ese, ¿eh? El mítico triángulo. Esta canción es para cerrar festivales y así. Vale, muy bien. En plan, iros todos a casa ya de una puta vez, ¿no? No, 4 de la mañana, todo el mundo con el moco. Oye, no os hemos preguntado. Nos hemos preguntado antes, ¿cuándo tenéis próximos conciertos? Joder, pues el sábado en Silocibenea, en Hondarribi con Borrocan. Gran banda y espero que mejores personas. Y luego el 21 de febrero en Sidecar de Barcelona, el 22 en La Lata Bombillas de Zaragoza y 27 de jueves en Bebop de Donosti con Buena Esperanza, que es también lo que estaremos en Barcelona y Zaragoza. Y bueno, pendiente de cerrar más fechas. Bueno, tenéis cargadito el calendario, así nos gusta, muy bien. Eso es, aburriendo a diestro y siniestro. No. Trabajo de campo habrá que hacer, ¿eh? Trabajo yo, de campo. Con respeto al forero, ¿eh? Que el con respeto, sí. El forero acaba saliendo una sección de Biorritmos, enseguida asesinó a esta gente en un concierto y tal, por aburridos. Sacaremos. Sí, sí, sí. Pobres señores, descansen en paz. No. No, estamos pensando en hacer canciones así que no aporten nada, pero que. No, que no aporten una mierda, pero que te sirvan para pegarte el moco y eso. ¿Sabes? Cuando la peña va ahí todo pasada y le da igual 8 que 80, pues eso. Vale. Ese es el estilo. Sí, sí. Ecane, directamente contigo. Bueno, pues voy con mi sección BioGit. Hoy un poco más corta, pero bueno, que todo sea. Aquí no tenemos reloj de arena, pero te vamos a estar vigilando. Eso ¿vale? es. Bien, veo vuestros ojos aquí. Bueno, entonces empiezo, ¿vale? La noticia freak de hoy trata de que un tío deja a internet decidir el nombre de su hija. Eso es el eslogan, a ver qué os parece. ¿A internet? ¿A los foreros? No, los foreros, no, los foreros. Pajeros estos que han dicho no, ¿eh? No, vale. Entonces, la página se llama, o sea, que hay una página en la cual tú aleatoriamente decides el nombre de tus hijos. Ajá. Y se llama Name My Doctor. Eso está muy bien, que dejen a las máquinas pensar por nosotros cada vez más, ¿eh? Y luego ya, vamos, vendrá Skynet y toda la tropa. Pero después el hombre reculó y dijo, bueno, con todo el ruido que voy a causar o con todo lo que puedo causar decidiendo este nombre por esta página de internet, dijo, pues prefiero que mi mujer decida el nombre de mi hija. Joder, sabia decisión. Pero internet decida a mis herederos, pero que hasta aquí, bien. Realmente decidió su mujer que ella iba a decidir. Eso es, decidió. Su mujer decidió que lo decidiera internet. La y luego al final decidió decidirlo ella. La página sigue activa y todo lo demás, pero lo más fuerte de todo esto es que había un ranking, un top de nombres, que es lo que más me ha sorprendido. Digo, bueno, pues voy a ver qué nombres eran los top. Entonces, el top name, el primero era Hulhu, que todo el mundo va a poner a sus hijos Hulhu, vamos, de... ¿Hulhu? ¿Como Hulk, Hulhu, pero sin K? No sé, muy extraño. El segundo Hulhu es Amelia, de Amal, bueno, ya nos suena de algo, pero el tercero es Acojonante. ¿Acojonante? Vaya nombre. No, Megatron. Vale, Megatron. Megatron es el tercer nombre del top trending topic de esta página para poner a los hijos. Yo no lo veo mal, ¿eh? Tú imagínate un niño en la guardería. ¿Quién cojones se va a meter con Megatron? Hombre, Megatron, ¿eh? Pues Optimus. Solo Optimus. Ya te digo, es que es una super Optimus Prime totalmente. Eso es. Entonces esto me ha parecido super freak, vamos. Pero bueno, que yo, como no voy a tener hijos, pero vamos, que los que tengáis o los que vais a tener, que sepáis que tenéis esta página. Yo la primera vez que usé internet fue para ponerle nombre a mi perra, Casimira. Sí, ¿no? ¿Y no te metiste porno? No, la verdad que no. Eso no, fue la segunda, ¿no? ¿Qué es eso del porno? ¿Existe? No aprovechaste ya la conexión. Bueno, pero esta noche igual sí, me tiro el largo. Sí, que es lo que más hay, pero bueno. Y ¿cómo lo sabes, eh? Yo, ya ves, estoy todo el día. Ya ves, tengo todo... Entonces, No sacaré punta a eso. Bueno, y la segunda noticia, que esta es más tecnológica geek, que es que han inventado una mesa que se llama Stirk Kinetic. Ajá. Acordaros, que quien quiera ver el vídeo en YouTube, pues lo puede ver porque es flipante. Stirk Kinetic, ¿para qué sirve esta mesa? Pues que detecta lo que, bueno, más de uno de vosotros seguro que está mal de la espalda, seguro. Sí. ¿No? Sí, entonces, como sufrimos. Yo que me siento fatal, me pongo... Pues esta mesa lo que hace es corregirte tu postura corporal. Pero en plan chivata, estás mal. Y encima, estás mal. La mesa lo que hace es, va contigo, es en plan súper, que va contigo. Entonces, sube y baja en función de si te vas, Y encima, si, o sea, vamos, que sigue tu ritmo. Y te ayuda a corregir la postura y te obligará a incorporarte según que va subiendo, tal. No sé si me estoy explicando bien, sí, pero vamos, que sube, baja y te va diciendo, pues esta postura está mal, está bien, etcétera. Y ya, esas serían mis dos noticias. Y para terminar, deciros la aplicación de la semana, que es Telegram. ¿Para qué sirve Telegram? Pues es el sustituto de WhatsApp y está pegando muy fuerte, sobre todo en la gente que nos dedicamos a la tecnología y sobre todo porque dicen que va a superar a WhatsApp, ¿vale? Está para todos los dispositivos, así que esa sería mi sección de hoy. Free, ¿no? Free, todo free, pero ¿todo? Acordaros que Megatron está con vosotros. ¿Esto qué es? ¿Nos has intentado colar tu mensajería de frikis? ¿No? Así, explícalo un poco, ¿no? ¿Cómo va la historia? A ver, ¿cómo va la historia? ¿Tú qué? Vale. Bueno, yo digo que hay que... Telegram es... mejor que WhatsApp en muchos aspectos, pero vamos, que podría estar aquí esta mañana argumentando el porqué. ¿Eres tú la creadora? No soy yo, no es mi aplicación en este caso. Pero que sepáis, yo siempre digo que os quedéis con el mensaje de Megatron, que eso hoy vais a dormir muy bien. Yo no sé si sabíais que IKEA tiene lo contrario, tiene una mesa que te descojona la espalda para mostrarla. O sea, que no es una Stirk Kinetic, pero es que lo que más me ha flipado es que no, Krugen, se llama. No ponía el precio. Pero que sepáis que la mesa es táctil, ¿eh? O sea, que podéis tocarla. Sí. Vamos, que Chucho, bueno, le pondría el póster de Brittany Murphy a la mesa, como lo sabes. Y luego a tocar. Y se puede configurar y demás, pero vamos, que si veis el vídeo, pues más información tendréis. Muy bien, qué aplicada, Necane. Y simplemente terminar con que la semana que viene, como por aquí, por Biorritmos, ya veo que voy ya pillando el callo, como vienen muchos músicos, voy a estrenar la semana que viene una sección que se llama Music Branding, que ya va más o menos a lo que me dedico, que es voy a ayudar a los músicos a poder promocionarse a través de las redes sociales. ¿Qué? Voy a madre dar consejos. Mía, qué maravilla, o sea, vamos a ser tampoco un poco trampolín en las redes sociales para los grupos. Eso es. Oh, a ver, madre de hecho, mía. Vamos, yo que me dedico a dar charlas para músicos y demás para que puedan fomentar sus historias, pues voy a dar pequeños consejos Ideal es colgar el vídeo de tu grupo en YouPorn. En YouPorn. Te va a conocer toda la peña. Y con unos tangas de leopardo, que no se te olvide, que a mí me causa furor. Y es que os estoy imaginando en tanga de leopardo y ya, uff. Para eso también podéis decir a los señores que os hicieron el vídeo, a los que encontrasteis por la calle por un cartón de vino y fueron al partido de Athletic, que no sé si los metéis en YouPorn también. Bastante más sexys que nosotros, por supuesto. Muy bien, joder, venga. Mecane, genial. Sí. Pues vamos a pasar directamente, yo creo, a la sección de Chucho, para así no pillarnos de tiempo. Oh. Y nada, Chucho, ¿qué nos tienes preparado? Pues he venido preparado y ya... Pues, ya tenía, algo nuevo, seguro. Tenía el cuaderno preparado y todo, porque sabía que ibais a hacer una de estas. Huele a novedad. Pues huele a novedad, que no, que repetimos con Señales de Futuro. Repetimos, ¿eh? Repetimos sección, sí. Para el que no conozca mucho el programa, que Chucho repita secciones, no sé, pues como sí. Un eclipse solar o algo así. El inaugurador de secciones oficial, así que ten cuidado tú, Nekane. No inaugures demasiadas secciones, que tengo el monopolio. Es como las colecciones de los kioscos, se acaban al segundo artículo. Exacto, sí, bueno, unas llegan a lo más alto y otras acaban en mierda o en nada, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a intentar. Pero lo mío, recalco, es porque yo creo que los músicos que vengan aquí van a poder sacar partido de mis conocimientos. Les va a venir muy bien. Yo los estoy sacando ya con tus secciones que haces ahora, ¿eh? Lo del BioGeek, a mí me viene muy bien, ¿eh? Porque yo soy un poco neardental en esa fecha. Las chicas frikis tenemos que tener nuestro sitio en la vida. Tenéis vuestro morbo, sí, señora. Bueno, pues voy con la segunda edición de Señales de Futuro. Si recordáis bien, hace un par de semanas os hablé de cómo sería el 2044 sentados a la mesa, ¿no? Nada tiene que ver esto con Nicolas Cage, ¿no? Nada que tiene que ver, no. Madre mía, porque si no, muchos que estaban ya para pagar la radio. He plagiado el nombre porque me resulta interesante, pero es que Nicolas Cage no puedo con él, vamos, ni aunque me hagan como al pequeño Alex en La Naranja Mecánica. Bien. Exactamente. Bien. Así que nada, esta vez me voy a centrar en cómo serán las ciudades del futuro. Según investigaciones y trabajo de campo que he hecho yo durante toda la semana, que he tenido que quitarme horas de otras cosas para hacer esto. Y bueno, pues he llegado a determinadas conclusiones, como por ejemplo, ¿cómo será el AVE del futuro? AVE me refiero no a AVE de volar, sino al AVE, al tren. Al tren futuro, de alta velocidad, ¿no? Supongo que todos habéis visto alguna vez la serie Futurama. ¿No? Sí. Esos tubos por los que se desplaza la gente a gran velocidad, ¿no? Sí. Bueno, pues según un diseño que se ha currado un tal Elon Musk, que debe ser un inventor de lo más reputado que hay hoy en día, sí. El Hyperloop, como él lo ha denominado, allá por el 2030-2040, será un sistema de transporte de lo más práctico. Se podrá viajar por tubos, evidentemente, como su nombre indica, Hyperloop, a unas velocidades de hasta 1220 kilómetros por hora, en cabinas de 28 a 30 personas. Sin desintegrarse. Una pregunta, ¿esto no es lo que tiene el Eroski que meterlo? Pues imagínate dentro de 30 años cómo puede ser. En Futurama hay atascos, también. Es verdad, el Macauto y todo esto, rollo, se tocan los culos. Venga, no tengo para pagar. ¿Cuando ahora funciona con tuberías de aguas fecales o cómo es la cosa? De momento con humanos, va, ¿no? Y luego si funciona con humanos, con tuberías de aguas fecales. Habíamos dicho que este doctor era reputado, ¿no? Habías dicho, ¿no? Sí, no es un doctor, es un inventor, un loco de estos. Reputado, no. O sea que bueno, cada uno que se tome como quiera lo que el tío analiza. Te voy a decir una cosa, no sé si es en Londres o en alguna ciudad también tipo europea. No sé si es más igual Ámsterdam o tal. Ya están diseñando una especie de tubos para que la gente vaya en bicicleta por ahí. En bicicleta por los tubos, claro, por eso. Y estamos en 2014, imaginaros, dentro de 30 años. No, 2044. De seremos todos aquí sexagenarios. El patinete de regreso al futuro, ¿lo has visto? Eso, ya está diseñado. Sí, pero ¿lo has visto por ahí? No lo he visto todavía, pero dale un par de añitos. ¿El DeLorean volando lo has visto? El futuro es mentira. De todas maneras, no, es el aerodeslizador. El aerodeslizador de Martin McFly. Eso es. Marca ACME patentada. Bueno, vamos con la siguiente. Los centros comerciales virtuales. Esto, y yo he sacado inspiración de uno de los autores que a mí más me gustan de ciencia ficción, que es Philip K. Dick, creador de libros como Blade Runner o Minority Report. El tío era muy bueno, o sea, un visionario. Por desgracia no llegó a ver ninguna de sus obras en la gran pantalla. Ajá. Me parece que murió 3 años antes del estreno de Blade Runner. Y bueno, según cuenta en la película Minority Report, en las marquesinas de espera de transporte público, tú podrás irte de compras directamente, ¿no? O sea, habrá sensores que analizarán tus retinas, todo estará en microchips implantados en los ojos, en el cuerpo. Adelante. Digo que antes has comentado lo de este, como te comentabas, el escritor de estos. Philip K. Dick, sí. Pues nuestro doctor Isaac ya explicó en su momento, en un día que explicó, que la ciencia ficción hace que. Experimentadores. Eso es. Busquen lo que se hace. O sea, hace falta un poquito la ciencia ficción y la imaginación. Eso es. Para que alguien se devane los sesos en pensar cómo se puede llegar a eso. La imaginación es poder. O sea, lo mismo pasó con Julio Verne, ¿no? Cuando Julio Verne vaticinó un viaje a la luna, todo el mundo dijo, ¿pero tú qué? O sea, no te quemamos en la hoguera porque ya no estamos en el siglo XVI. Pero estamos a punto. Pero, o sea, pero va peor. Tiene un centro comercial virtual, no puedes ni perder al niño. Ay, ni encanta. Tal. Ese no puede haber. Ya, solo ya. Guapo. Perdería su encanto. Pero bueno, lo que puedes hacer es. según esta película, ¿no? Y otras fuentes que he contrastado y que he buscado, o sea, ya el mismo aparato averigua lo que necesitas o lo que tú deseas y quieres. Yo propongo un nombre, lo podemos llamar eBay. eBay. Nah. eBay. No está mal, creo que está pillado. Adelantándome al futuro. Creo que está pillado, me han dicho. Y luego podrás hacer compras pues con gestos específicos o en este caso pues con guiños. Tener cuidado de todos aquellos que os paséis con la cafeína o que tengáis algún tic nervioso porque os ponéis a comprar y luego pues igual ya llegáis a casa os están embargando ya. Me encanta la sección tuya, ¿eh? ¿Te gusta, pero tengo que decir que de esa manera nunca habéis pensado los hombres que os podéis escaquear de las mujeres. Bueno, me parece genial. Y esto si lo decimos nosotros es una sexista, pero está muy bien que lo haya dicho una chica. Sí. No, aprovechamos y nos vamos a la sección de mecánica, herramienta y así, ¿no? O sea, sí, esa, a mí en mi caso, esa donde te ponen una cerveza, ¿no? Sí. A mí en mi caso me encanta ir de compras y acompañar de compras. A mí lo odio, ¿eh? Yo creo que soy extraña. Bueno, vamos con la siguiente. También sacado de Minority Report y de otras fuentes, los coches autónomos. Dentro de unos 30 años habrá unos 3.000 millones de vehículos, ¿no? Y pues, imaginaros eso en las ciudades. Obvio. La jugada es que los coches ya no se no los conducirán los humanos, se conducirán solos, ¿no? Y ellos mismos ya se comunicarán entre ellos para saber cuál es la mejor manera de llegar a tu destino. ¿Mm? Evitando atascos o evitando accidentes y toda la jugada. Y lo más divertido, una vez que te dejen en el trabajo, si es que lo tienes, pues el coche pues se puede ir al taller, a pasar la ITV o a una concentración tuning o incluso a Archanda, a retozar con otros coches. Yo soy más del tubo de Futurama. El tubo de Futurama también va bien. En Aterriza como puedas ya había un avión que se pilotaba con un muñeco hinchable, ¿no? Es verdad, sí señor, es que el piloto automático, sí, eso es. Ya habéis visto que no me invento las cosas. No, son cosas que voy viendo por ahí. Doctor Cambio y Doctor Corto, ¿cómo era? Exactamente. Luego vamos con otra, así rapidita. Esta me ha encantado, que es la de la criminalidad cero. O sea, también como en Minority Report, lo del precrimen estará a la orden del día, ¿no? Supuestamente habrá cámaras que detecten impulsos o detecten comportamientos sospechosos para que, en este caso, el comité de precrimen pues decida, este tío va a cometer una infracción o va a aparcar su coche autónomo y no va a poner la OTA en suficiente tiempo, vamos a multarle antes de tiempo. O si no, como La Purga, ¿habéis visto la película? No. Vale. No. Vale. Pues consiste en que un día al año... Puedes matar a quien tú quieras y no pasa nada. Vamos, ese es el resumen. Recomiendo la película. Sí, yo creo que a mí el precom este, a mí si es por pensamientos malos, ya, ¿no? Ya. Me detendría el primer día que lo active. No sé si estarán los videntes, como en la película, pero bueno, justamente así va. Agatha, si eres concejal o ministro tal, puedes matar a quien quieras, que tampoco pasa nada. Ahora, no tienes nada. Sí, la película está, puedes matar a quien tú quieras. Bueno, y vamos a ir con la última. He traído aquí con posibilidad de hacer recortes y tal, que es lo del tema de los móviles. O sea, de llevar un móvil de estos de última generación, sujeto con la mano contra la oreja, será algo poco menos que vintage, ¿no? Porque dentro de como he dicho antes, 30 años, como los que lleva nuestro duendecillo Andoni, aquí presente siempre. Eso sí que es un smartphone. Los móviles estarán tatuados en el cuerpo, ¿no? Según los estudios que he hecho. Y pues bueno, podrás comunicarte con el Samsung Tribal. Sí, el Samsung Tribal. Lo llevarás todo tatuado. El Nokia Gala, el Nokia Maori, ¿no? Y luego pues puedes hacer llamadas o recibir llamadas, colgar y descolgar, pues al sistema de guiño, gesto, o si no, pues como Peter Griffin en el capítulo aquel de Padre Familia, golpeándote el estómago. Para descolgar. Oye, a la peña le gusta cambiar de móvil cada 6 meses, entonces sí. Se tienen que hacer primero un duende, luego un delfín. Claro, claro. Tú te haces el tatuaje con la forma que tú quieras y luego te lo reprogramas. Oye, una pregunta para Necan y para ti, ahora para cerrar esta sección. Uh-huh. Y si el coche de Batman se llama Batmóvil, ¿cómo se llama el móvil? ¿El móvil? ¿El móvil al cuadrado? ¿El móvil? Batcelular. Ahí está. Bueno, y con eso terminado. Yo tengo una pregunta. Si sumas todas esas mejoras de tu sección, ¿te sale un batiburrillo? Batiburrillo, es, bueno. Es una pasada. El bañado, Pensando un poquito, Vas hablando con tu tatuaje por el meganotubo ese de. Claro, chavales, bueno. Cuando tengamos 60 años, los que estamos aquí presentes, os acordaréis de mí. Os acordaréis de mí. Yo quiero invertir las tornas aquí, aprovechando que me estoy echando un pitillo a lo Jesús Quintero. como cuando preguntan, ¿no? ¿De dónde sacáis el título de la canción, tal, las letras? ¿De dónde os inventáis los nombres de la peña que hace las secciones? Porque teníamos un danés, Jürgen Maker. Claro. Es todo mentira. Jürgen Dansen. Es secreto de sumario. Claro que sí, es lo mejor de todo. Es lo mejor de todo. Bueno, chicos, que os toca tocar, que nos acaba el tiempo. Así que. No nos dejan dejar. Eso es, que ya pues nos quedan ya escasos minutos para que pase en Radio Rasta. Van a tocar una canción aquí los señores para despedirse de nosotros. No es, no, eso es. Oye, que muchísimas gracias, que es un placer, que es muy divertido y que os queremos un montón. Y os falta la comida, ¿eh? Ya estáis dando las gracias y os falta la comida. ¿Hacemos, eso es. ¿Hacemos la biocita antes de que toquen? Igual. Sí, me parece muy bien. Venga, pues Sampe, te dejo el privilegio de tocar tú. Siempre me dejas, eres un caballero de mucho cuidado. Votamos, hoy votamos, bueno, bueno, si no estás prevenido para los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Esto lo dijo Malcolm X. Ah, muy bien. Pues yo iba a traer una cita de Woody Allen, pero como ahora andan en momentos muy turbios, lo voy a dejar pasar hasta que se aclare todo. Y voy con una de Albert Einstein, que es: no pienso nunca en el futuro, porque llega muy pronto. Mira. Y ahí queda eso. Vale, de acuerdo. Pues vamos a escuchar a los señores, a ver pues qué se va cuentan. Por el futuro esto. Apa, ahí. Jugaremos unas horas con este cartón de vino. El siguiente me lo paga usted también. Contaremos nuestra historia a quien pase a menudo. Aunque quieran, aunque no, todo está bien. Y entre dos podremos empujar el contenedor que pese más. Y entre los manjares escarbar por un premio o por un poquito más. Pescaremos unos peces en este lado del río. Veladuras como cebo nos van bien. Lo que pique venderemos por otro cartón de vino. Y la tarde pasaremos junto a él. Y entre dos podremos empujar la fuerza del y un placer, chicos. ¿Sí? Pues nada, hasta la semana que viene, estos Biorritmos. Uh-huh. Gracias, señores, por venir. Agur, agur, agur. Agur, nos vemos con Radio Rasta. Besitos a todos. Agur.